hay una pelea para que no se liquiden puestos de trabajo. Estos compañeros laburan 12 horas, 13 horas, y después si se niegan a quedarse a hacer hora extra, lo suspenden o lo amenazan con echarlo. Nosotros creemos que la empresa, en vez de invertir en la máquina de expendedora de boletos, puede arreglar los trenes, puede arreglar los bogies, que están en mal estado. Y si nosotros permitimos que pongan 100 máquinas, son 100 peloteros a la calle. Pueden hacer un montón de beneficios antes de poner una máquina expendedora de boletos. Son 100 peloteros a la calle. Los que están rompiendo la paz social siempre es Metrovía, no los trabajadores. El tema es que nosotros no tenemos otra alternativa que paralizar el servicio. Sí, evidentemente pasa que como no teníamos nada que hacer, decidimos paralizar el servicio, como una cuestión de placer, ¿no? Parecería.